para seguir con mi ilusión. El sol que te acarició y te dio calor no ha vuelto. Yo voy por aquel rincón que sin ti quedó desierto. Yo busco con ilusión ese corazón abierto. Por mucho que vale un querer, solo puedo dar mi sinceridad. Por mucho que vale un querer, solo puedo ofrecer mi cariño sincero. ¿De qué me sirve la vida, el dinero, si en la tristeza vivo sin fe, en medio de la soledad? Si aquella flor de mis noches de ensueño pues regresara cerca de mí, sería mi felicidad, sería mi felicidad. Mi felicidad. Sería mi felicidad.